para nosotros es un orgullo que se pueda hacer por segunda vez este congreso. No es nada simple, lleva mucho trabajo, y en especial ustedes saben que Argentina sigue siendo un país centralizado en la capital federal, y muchas veces es difícil que la gente asista al interior a un evento de este tipo, pero era un poco el objetivo que se plantó hace algún tiempo atrás, de volver a la barriga un polo de estos lugares para de discusión, o sea, de un sitio de discusión y debate de todos los temas y las problemáticas viales. La barriga tiene una tradición, podemos llamar entre comillas, fierrera muy grande, y tenemos instalaciones y todo el material para poder ser un lugar donde se desarrolle un congreso. Por eso este segundo congreso viene con más fuerza. Como mencionó Héctor, hay que destacar el apoyo de las empresas privadas del sector de motovehículos, que confían en este congreso para ser el punto de debate. El año pasado, las conclusiones de este congreso, lamentablemente muchas sucedieron en la costa atlántica. Estuvimos hablando de seguridad de cuatriciclos. El año pasado quedó bien claro por qué los cuatriciclos no podían circular legalmente en la República Argentina. Y este va a ser un tema que se desdobló en dos jornadas, porque el año pasado quedó mucha tela por cortar, con lo cual vamos a tener una jornada dedicada a cuatriciclos y UTV, que UTV básicamente es un, en inglés quiere decir Universal Terrain Vehicle, que es lo que ustedes ven como areneros o ese tipo de cuatriciclos de cuatro ruedas con volantes, que es la nueva tendencia mundial de transporte. Se va a estar presentando un proyecto olavarriense con una producción y ensamblaje de un UTV que futuramente se hará en el Pío, que es un paso muy interesante, ya que esto genera fuentes de trabajo. Y bueno, todo el proyecto, si ustedes asisten, van a estar viéndolo completamente, y tiene un brazo articulado en la educación vial. La gente del Automóvil Motoclub Olavarría estará participando, así también el ITECO, que ha trabajado muchísimo en el Instituto Tecnológico Olavarría, para bajar a papel, y esto yo siempre lo trato de remarcar, de los dichos a los hechos hay un largo trecho, y bajar una carrera técnica. Vamos a tener la presentación del primer instructorado de profesores para motos, y esta misma carrera se va a ir plasmando en lo que sea manejo de cuatriciclos, UTV, y puntualmente el UTV va a estar siendo utilizado como el primer paso para los jóvenes, para como futuros automovilistas.